pagadero en cuotas a veces, ¿no es cierto? Se estilaba así en ese tiempo, porque vos lo podías comprar y lo ibas pagando. Si te salía bueno el animal, lo ibas pagando con carreritas que ganaba, te las descontaba. Ah, mira. ¿Te das cuenta? Pero todos los meses corría por tu cuenta la alimentación y la pensión que le tenés que pagar al que te lo cuida. Claro. Es una pensión, ¿no es cierto? Un sueldo. No es solamente la avena y el pasto y de vez en cuando un jarrito, se le llama jarrito a un tarro de leche nido más o menos, perdón la propaganda, a un tarrito de un litro que, por ejemplo, se le da mezclado con avena un poquito de cebada, un poquito de maíz quebrado en el invierno. La alimentación es muy especial. Se les da zanahoria picada, a veces pedacitos de manzana, porque hay animales que muchas veces son muy resecos en su guano, uh-huh, y hay que aligerarlos un poquito para que inclusive se compongan en el pelo. Vos a un animal pura sangre lo acostumbrás a darle zanahoria muy racionada, ¿no es cierto? Y en el término de 45 días se te pone con un pelo que parece que le pasaras pomadas de lustrar todos los días. Claro, brillante. Sí, sí. Y eso hace a la alimentación del animal, ¿no es cierto? Claro. Y es más, en la preparación para una carrera, que eso es un arte, porque vos tenés que conocerlo al animal. Lo conoce el cuidador y el jockey. Son diferentes relaciones, ¿no? Y siempre al jockey hay que tenerlo un poquito retenido, porque a veces el jockey, a escondidas tuyas, vos sos el cuidador, uh-huh, y a escondidas tuyas lo aprieta un poquito y vos tenés que verlo con los prismáticos, con los largavistas, uh-huh, a ver si te lo viene embromando al animal, ya sea con los tacos o armadito en la rienda y te lo tocan un poquito en la paleta con la fusta, y vos resulta que lo estás trabajando al animal. Al animal, ¿por qué lo estás trabajando? Lo trabajás para entrenarlo porque dentro de 20 días corre, pero no te lo podés comer en el entrenamiento. Claro, téngale tiempo. Tenés que fijarte las carnes que tiene, la gordura que tiene. Esa gordura se la tenés que transformar en musculatura. Y eso se hace a base de entrenamiento, para que tenga buenas carnes en sus fibras. Y ya deja de ser gordo para pasar a ser un caballo, por ejemplo, de ancas muy duras, lindas, que vos lo palmeás y vos ves que tiene el anca durísima, y es porque el músculo de toda el anca está bien.